mi alegre corazón. Y de negro es mi tumba, es mi sangre de negro. Y de negro es mi tumba, entre es cachete. Mi sangre de negro. Negro es mío.